Sí, la verdad que un partido muy, muy trabajado. Pudimos sacar adelante esto. Ellos tenían jugadores muy importantes, la verdad. Claro, Ponte, dale. Unos fenómenos que él, Alucín, la verdad, juegan muy bien. Pero bueno, pudimos destrabar este partido. ¿Qué pasó? ¿Entraron dormidos? No, no arrancamos bien el partido. La verdad que nos costó hacer pie a lo primero. La realidad, no nos podíamos encontrar. Fue diferente al partido de allá. Y la verdad que hoy, después del segundo tiempo, tuvimos otra actitud. Bueno, ¿alguna dedicatoria especial? ¿Un sentimiento especial? Sí, la verdad un sentimiento para mi viejo, mi vieja, que están siempre. También dejaba de mandar un saludo a mi tío, a mi tía que está en España, que falleció mi tío, la verdad, esta semana. Y para mis primos, la verdad que una semana complicada fue en ese sentido.